Hola mundo. Hola humanoides y humanoidas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3621, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, que decían ellos, los chicos de Liverpool, de Power Pop y de otras muchas cosas más que decimos nosotros, los chicos de aquí mismo. Unas canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist increíble, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado, y empezamos con un puñado de maravillosas canciones, con canciones en este caso que nos traen una banda argentina que se llama Los Andes. Acaban de sacar un disco, Obras Cumbres, que se ha editado aquí en España a través de Rock Indiana, y vamos a escuchar el tema que está incluido en el recopilatorio Pop Parade volumen 10 de Rock Indiana. El tema se titula Cuando el tiempo se escape, y aprovechamos esta canción de Los Andes para anunciar la gira española de Seba Rubín, el que fuera miembro de Grand Prix, que luego estuvo en solitario y ahora con Los Andes. Aquí tienes a Seba Rubín. Cuando no haya más días que perder ni que olvidar, cuando no haya más tiempo porque el tiempo quedó atrás, voy a estar solamente para vos hasta el final, cuando solo el presente nos alcance. Cuando el cuerpo se canse y solo quede corazón, seguiré junto a vos, mi amor, prometo no faltar. Cuando solo nos quede una canción para cantar, una melodía preciosidad de canción, una preciosidad de disco, el de Los Andes, que ya digo que lo ha sacado el sello madrileño Rock Indiana. Lo tiene ahí editado y se titula Obras Cumbres, y ha incluido esta canción, Cuando el tiempo se escape, para cerrar ese volumen número 10 del recopilatorio Pop Parade de Rock Indiana, celebrando sus 25 años. Y bueno, pues aquí tienes esta gira de Seba Rubín, de Los Andes. Un Seba Rubín que toca miércoles 4 de septiembre en el Fotomatón junto a Luca Bu, el jueves 5 de septiembre en Toledo, en la Madriguera de Papel, también con Luca Bu, el jueves 12 de septiembre en Valencia, en el Loco Club, con Primary Five, pedazo de concierto, el sábado 14 de septiembre en Madrid, en el Burlitzer Ballroom, buena sala. En una fiesta de rock indiana, 25 aniversario, toca Seba Rubín y de rock indiana All Stars, que te puedes imaginar que son muchas estrellas del sello Rock Indiana. Así que será una cita también estupenda. Seba Rubín, un argentino al que descubrimos hace muchos años y que ha entregado también discos estupendos en solitario. Discos que incluso llegó a sacar con el sello Draw, Esperando al fin del mundo, se titulaba el álbum, fue en el 2005 y contenía ahí en ese disco, que era buenísimo, una canción titulada Adiós Torino, una canción donde tiene una de esas frases que a mí me tiene flipado: la nostalgia ya no es lo que era. En fin, Rubín, Sebas Rubín, de gira por España y con sus canciones en solitario, con Grand Prix y con Los Andes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si te vas? No quiero saber, no quiero saber. Voy a caer, voy a tirar. No es lo que fue. No hay mejor momento que el presente. Pero si vivís en el ayer, solo puedo perderte y sé que no hay nada más que pueda hacer. Solo ¡qué cancionón! Adiós Torino se titulaba este temazo que acabamos de escuchar de Seba Rubín, el que fuera líder de los Grand Prix y ahora liado con Los Andes, y entre medias hizo unos cuantos discos estupendos. Le descubrimos con su primer disco, de Grand Prix, después ya sacó un estupendo álbum con Rock Indiana, también con Grand Prix, un disco que se titulaba Lejos en el año 2002, y luego ya sacó este disco Adiós Esperando el Fin del Mundo, en donde está incluido este temazo Adiós Torino, del año 2005, que lo sacó con Dro, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son Grand Prix, Seba Rubin al frente de esta banda, y la canción nada más, dentro de un disco maravilloso que se titulaba Lejos. No sé si todavía tiene alguna copia Rock Indiana, pero hay que hacerse con ellas si no lo tienes, porque es glorioso. Grand Prix, Nada Más. Una canción impresionante con ese toquecillo Teenage Fan Club tan habitual en la música de este argentino de Buenos Aires llamado Sebastián Rubín, Sebas Rubín, que está de gira por España presentando el disco, el primer disco de su nuevo grupo, Los Andes, un álbum titulado Obras Cumbres y que publica además en estos días el sello Rock Indiana. Miércoles 4 de septiembre en Madrid, en el Fotomatón Bar junto a Luca Bu. Jueves 5 de septiembre en Toledo, en La Madriguera de Papel junto a Luca Bu. Jueves 12 de septiembre en Valencia, en el Loco Club con Primary Five, vaya conciertaco. Y el sábado 14 de septiembre en Madrid, en el Burlitzer Ballroom, en una fiesta Rock Indiana, de la que ya iremos hablando, fiesta 25 aniversario de Rock Indiana, junto a Seba Rubin, junto a The Rock Indiana All Stars. Y bueno, pues será una auténtica gozada ver a este músico y disfrutar de esa buena fiesta. Grand Prix, sonando aquí con ese temazo, Nada Más, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de los Kaiser Chiefs, una banda de Leeds que tiene un nuevo disco que se titula Duck, que lo ha sacado Polydor, y de ahí está incluida este temazo, Only Ones, The Only Ones. Ellos son Kaiser Chiefs. Tide, see your lighthouse waiting there. Casi 20 años llevan en la brecha estos chicos, este quinteto de Leeds llamado Cursor Chiefs, con su música que tiene ese toque indie rock, power pop, indie pop, new wave. Es una mezcla y a veces hacen canciones estupendas, como esta que acabamos de escuchar, titulada The Only Ones, y que está incluido en su séptimo disco de estudio, Duck, un disco que presentaron además en directo en el campo del Leeds United para celebrar los 100 años de este equipo de fútbol, al que ellos pues le tienen bastante afición, lógicamente, son de allí, de Leeds. Kaiser Chiefs, sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, una emisora con un montón de radios repartidas por toda España, buena programación, distintas frecuencias en cada localidad, y en su programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real. Onda Pedriza cubre toda esa zona de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. También en esa zona está Radio Soto, que está en Soto del Real. Y un poquito más abajo estamos en Radio Villalba, en Collado Villalba, y bueno, pues también cubriendo toda esa zona de la carretera de La Coruña, desde Torrelodones, El Escorial, en fin, Alpedrete, coge todo. Y también estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en otras emisoras también municipales y estupendas, como por ejemplo en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo, a través de Rebote FM, que cubre toda la zona. En Valencia, en Sot de Chera, otro sitio estupendo, a través de Radio Vacío, que cubre también toda la zona. Y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, otro sitio estupendo, donde además va a haber un festival dentro de muy poquito y anunciaremos todo el cartelazo que van a tener, que es Radio Caravaca. Así que estamos por todas partes a tu disposición. Y seguimos con la buena música, en este caso de Super 8, una banda que nos tiene acostumbrados a entregarnos singles estupendos. Viene desde el Reino Unido, porque es la música de un tipo solo llamado Paul Ryan, alias Super 8, y que se ha unido a Liza Michaels para hacer la gran Liza Michaels de los Sparkle Jets UK, de Nusu, en fin, y ella misma en solitario. Bueno, pues han sacado un single que se titula Time Bomb y que es una bomba auténtica. Aquí tienes a Super 8 con Liza Michaels, Time Bomb. Still I'm hearing more. Don't try to build me up. It's like you won't give up. It's when you're messing around. It's when you put me down. So many reasons why. Too many alibis. This love it seems to be drawn out catastrophe. So in this roundabout, it's time to let me out. If I don't leave today, we will just dig away. And deepen in despair, I won't wait to know where. Build me up, put me down. Touch, but you just won't give up. So very hard to see what you once meant to me. Don't wanna put you down, but we just can't be found. It's how we'll end this real and how we really feel. If we were circumspect, that'd be a greater proof. A formal weight of mind would stand the test of time. We didn't last that long. Oh, how it feels so good. As clear as a song, our love is a time bomb. Yeah. Build me up, put me down, keep messing with me. chance. There's just nothing, nothing, nothing to save this dead romance. Esas guitarras que tienen un puntito también estoniano, ¿eh? Qué bueno, y qué clase tiene la señorita Liza Michaels. Qué buena colaboración Paul Ryan con Liza Michaels. Nos encanta, desde cómo se mandan las cosas por internet y todo eso, bueno, pues funcionan de maravilla. Uno le manda la música, la otra pone la voz y ya está. Y ahí sale este Time Bomb maravilloso, Super 8, que está lanzado últimamente, que no hace más que sacar buenos singles, como este Time Bomb que acabamos de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y si acabamos de escuchar a Liza Michaels colaborando con Super 8, con Paul Ryan, bueno, pues aquí la tenemos ahora colaborando con un alemán, el señor Kai Dansberg, otro amante del pop, que acaba de sacar también un single titulado The Day, en el que la voz también corresponde a esta maravillosa mujer, que es la señorita Liza Michaels. Aquí tienes a Kai Dansberg desde Alemania, desde Hannover, con Liza Michaels. Today can be the day. when you can stop to pray. Lisa Michaels, en dos maneras distintas de cantar, una más power pop y otra más pop casi épico, en este tema The Day, acompañado por Kai Dansberg, este músico alemán que toca prácticamente todos los instrumentos, le echa una mano su hermano Johan con el bajo, él toca la guitarra, la batería, las voces, los sintetizadores, en fin, casi todo, y el solo de guitarra, que es de Scott Bennett, y luego Lisa Michaels poniendo esa voz maravillosa en esta canción. The Day suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo asaltomatarradiorock.com, que es una emisora digital musical dedicada al rock, o hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop. Luego también estamos en emisoras digitales locales, asturianas en este caso, Radio Pra.nava, estupenda, y Radio El Séptimo Cuervo, y también en otra emisora digital un poco especial porque habla de deportes de los que nadie habla y de manera normal además y con buena música, que es pasiondeportivaradio.com. En todas está Plástico Elástico. Seguimos con Mike Daly and the Planets, del que ya habíamos escuchado algún avance. Bueno, pues el disco ya ha salido, ya lo tenemos aquí en la mano. El álbum se titula All It Takes Is One y de ahí sacamos este Find the Pleasure. Ellos son, desde Nueva Jersey, Mike Daly and the Planets. You know. passion, there is pain. Let me say it once again. In all passion, there is pain. In all wisdom, there is loss. It's the fundamental cost. In all wisdom, there is loss. Tears of grief, tears of joy. Well, they're all the same, my boy. There is only so much pressure you can stand. All the tension and fear that's been building through the years. Always try to find the pleasure where you can. In all laughter there is hurt that your mind learns to convert. In all laughter there is hurt. Something you hold dear. In all anger there is fear. Tears of grief, tears of joy. Well, they're all the same, my boy. There is only so much pressure you can stand. All the tension and fear that's been building through. Try to find the pleasure where you can. Veterana banda de Nueva Jersey, de Power Pop, ha sonado aquí en infinidad de ocasiones, ha sonado prácticamente en todos sus discos, y esto es lo nuevo, el álbum It's All Takes One, y la canción que hemos escuchado pues se titulaba Find the Pleasure. Ya digo que habíamos adelantado algún tema hace algún tiempo, pero el disco ya finalmente ha salido, y bueno, pues empezamos la temporada y retomamos este álbum, que ha salido hace muy poquito. Mike Daly and the Planets suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos se llaman The Gotham Rockets. Es otra buenísima banda, The Gotham Rockets. Es un grupo que graba, vienen de Nueva York y graban para el sello Rumbar Records. Acaban de sacar o tienen preparado un EP para sacar el 11 de octubre y se va a titular Blast Off. De momento tenemos una canción, Bad with Girls, malo con las chicas. Ellos son Gotham Rockets. Yeah, well, I hear he's pretty bad. Sitting on a night's all gone. Don't you know? Don't you know that to steal my heart can't stop? Yeah, do it to them. Why don't you stay here for a while? Sello de Boston, uno de nuestros sellos favoritos de toda la vida, Rumba Records, pues es el que se ha llevado el gato al agua con esta banda de Gotham Rockets, unos chicos de Nueva York que hacen esa mezcla de rock and roll con un punto de garaje y con un punto de power pop. Buenas canciones como esta Bad With Girls, cuatro temas que saldrán en este EP el próximo 11 de septiembre. Seguiremos atentos y si hay alguna novedad, hay alguna canción más de adelanto, pues lo escucharemos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es Richard Turgeon, otro fenómeno, otro grandísimo músico. Este viene de San Francisco y también tiene disco nuevo. Se titula Go Deep, lo ha sacado él mismo y luego lo ha reeditado o lo ha lanzado también Cool Cat Music. Es un discazo y se titula Go Deep. Y de ahí pues escuchamos esta canción que es la que lo abre, The One That Got Away. Él es Richard Turgeon. I've seen you. It's bringing back our yesterdays. We're different people, but it feels so new. Let's take a chance and find our way. Forever. All we need is some more time. Es auténticamente fantástico lo que hace el señor Richard Turgeon. Es un maestro del power pop, un tipo con una capacidad tremenda. Suena a Beatles, a Weezer, a Green Day, a Replacement, a Tom Petty, a Jim Bronson. Es capaz de reunir todas esas cosas, esas influencias, y materializarlas en discos y canciones estupendas, como esta, The One That Got Away, de su álbum Go Deep. Richard Turgeon suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos rápidamente con un londinense, John Dredge, con su banda The Plinths, que acaba de publicar su tercera entrega. Había sacado un EP, luego sacó un single y ahora acaba de sacar otro nuevo EP. Este se titula The Plinths Manía y la canción estrella se titula Idiots Round the World. Los imbéciles, los idiotas gobiernan el mundo, y está dedicado principalmente pues a gente tan maravillosa como Donald Trump, como Boris Johnson, Boris Johnson, como por ejemplo Kim Jong-un, el de Corea, en fin. Tipos estupendos todos. Bueno, pues ha hecho un vídeo maravilloso y esta canción que es La Repanocha. Aquí está John Dredge and the Plinths. Self-serving politicians lead the way into chaos and corruption and destruction. Hey, all hail the same old faces who bought themselves a prey. They never give a straight answer, but look at all the money they make. Idiots run the world, idiots run the world, idiots run the world, but it's not over. No one is above suspicion, be always on your guard. It doesn't say much when the future is as bright as the people in charge. Idiots run the world, idiots run the world, idiots run the world, but it's not over. These fools will always be there. The system is in place, but they'll never be as clever as the rest of the human race. Idiots run the world, idiots run the world, idiots run the world, but it's not over. They run the world, idiots run the world, idiots run the world, but it's not over. Me encanta eso de que los idiotas gobiernen el mundo. Buena canción de John Dredge and the Plinths desde Londres. Rápidamente nos vamos a Australia porque desde allí viene el siguiente dúo. Ellos tienen ya 3 discos publicados, 2 en el pasado año 2018, y este lo acaban de sacar ahora, o bueno, lo van a sacar ahora el próximo 18 de octubre a través de Bobo Integral. Ellos se llaman Emma Resac y Lachlan Denton. El álbum Take It Rains y la canción que vamos a escuchar y que ya tenemos aquí adelantada, este Love for Myself. Ellos son Emma Resac y Lachlan Denton. Get it. If I get out of bed, I can do anything. And I want you around, but I get stuck. Guess I gotta have love for myself first. Love for myself. Rasak y Lachlan Denton con su tercera entrega Take It Right, que sale en octubre a través de Bobo Integral, el 18 de octubre. La canción que hemos escuchado, Love for Yourself, y el álbum Take It the Rains. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos se llaman The Last Details, vienen desde el Reino Unido y también son deliciosos. Su EP Places lo saca Elephant Records. I keep missing the faces of the friends I used to know. Where did the years all go? Never ending recollections keep creeping in. Every corner and boulevard, back in the old school yard. Close and tell all of those moments they shouldn't go away. Una mezcla entre los Beach Boys y el sonido de Queen. Ahí estaban los Last Details con su nuevo single, esta maravilla titulada más o menos Places. Bueno, pues nos despedimos con la música de una banda sensacional que se llaman algo así como Supernaturals, y con la canción que nos vamos, At This Time of Year. Sed buenos, disfrutad de la vida, de la música y de Plástico Elástico. Aquí tenéis a Supernaturals. Like a wardrobe door, fall through the floor to a photograph with the corner torn off and a name on the back. As a matter of fact, at this time of year, I try to stay busy and hide my grief. Stay there.